Hoy tendremos espacio de Herstoria feminista a cargo de nuestras compas de las Casandras Libertarias desde Argentina, con el título Al anarquismo le falta una pata. Y en el segundo bloque nos adentraremos al otro, nos trasladaremos, mejor dicho, al otro lado del charco, concretamente a Argentina, y vamos a poner voz también y a comentar lo que ha sucedido últimamente con la situación de las inundaciones. Desde acá, desde Rebeldes sin Sombra, todo nuestro apoyo y solidaridad. También tendremos varios audios, como ya he comentado anteriormente, ¿no?, para poner voz a los testimonios en primera persona, y también intentaremos realizar una conexión con una compañera allá en directo para que nos cuente cómo está ahora mismo la situación. Ya sabéis que podéis participar con nosotras y realizar el programa conjuntamente con nosotras haciéndolo a través del teléfono 93-359-4900. Comentaros ahora mismo que estamos teniendo un problemilla técnico, sí que estamos saliendo en directo por internet, pero ahora mismo no estamos saliendo por las ondas libres, que esperemos que se arregle pronto y podamos reaparecer. Aquí os dejamos con un temita calentando motores de la banda punk de Afasia. Yeah. bien, pues nada, aquí ya arrancamos. Comentaros, recordaros que estamos en directo. Bueno, estamos en directo y estamos saliendo por internet. Ahora no estamos saliendo por FM. Hemos tenido recién un problemilla. Se nos ha fallado la conexión, pero espero que pronto se pueda restablecer. Y bueno, íbamos a empezar hablando de esta situación, ¿no? Donde es, que se, la situación que se está, en la que nos encontramos aquí, concretamente en Barcelona. Ya llevamos bastante tiempo de una persecución, que esto lo podemos enlazar también, ¿no? Con, o sea, llevamos tiempo con una persecución por parte del ayuntamiento y sus secuaces. Bueno, sus secuaces me refiero a su brazo armado, que es la policía, con las órdenes de precinto, de amenazas, de intentar callarnos, de eliminar de un plumazo la vida que se le da a los centros sociales ocupados, a los casales autogestionados, a las asociaciones que se crean en los barrios y las formas, bueno, ¿por qué no decirlo, no? Las formas diferentes de realizar cualquier tipo de actividad sin contar con las instituciones, ni sus permisos, ni su dinero, ni sus fórmulas. Y bueno, pues estas amenazas de precintos y de tenernos calladas ya se llevan realizando desde hace bastante tiempo. Y podemos decir que están, bueno, están persiguiendo pues a muchos centros sociales ocupados y no, como el Rocantrini, que lleva 20 años de historia, también el Distrito 6, también Cambías, La Revoltosa, también el Chemical Bunker, también, bueno, a los bloques también les ha llegado a pasar. Bueno, hay muchos centros sociales que han vivido en primera persona estas amenazas y bueno, desde hace algún tiempo también pues se está llevando a cabo una campaña con el título de Ni Presentadas Ni Calladas, con la colaboración y la autoorganización de todos los centros sociales y con el apoyo de toda la gente en la que cree en otra forma posible, diferente a la que nos tiene acostumbrado el sistema para poder llevar a cabo nuestras actividades, ya sean políticas, sociales o culturales. Y bueno, aquí os dejamos con esta cuña y ahora continuamos hablando. Cualquier forma de gobierno me fastidia. No me gusta la palabra gobernar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Davant la nova ofensiva de l'Ajuntament de Barcelona, en què vol impedir que diferents espais socials, ocupats o no, puguin dur a terme activitats de gaire polític, social, cultural i o benèfic, mitjançant l'amenaça del precinte, volem expressar que no volem deixar de fer les nostres activitats en cap cas. És més, a partir d'ara, accentuarem la nostra agitació, perquè un centre social que no pot anunciar les seves activitats i obrir-les a tothom és el mateix que un centre social tancat, i nosaltres no ens volem desallotjar soles. No acatarem les seves lleis perquè no ens les creiem. No obeirem perquè els centres socials i els espais antagonistes són eines per lluitar contra aquesta legalitat. En cas d'agressió, respondrem amb les nostres armes de sempre, l'acció directa i la solidaritat, amb seny però amb determinació. Hem après que unides som més fortes i més enllà de les diferències, treballarem colze a colze per defensar els nostres espais. Unió, acció, autogestió. Y bien, pues ahí quedó esta cuña de esta campaña que se está llevando a cabo por toda la gente que se está organizando. También, que, bueno, ni tiene, o sea, que decir que se están organizando desde los diferentes barrios, porque esto está afectando a gran parte de Barcelona realmente, ¿no? Los centros sociales de los que estamos hablando, o casales, o ya sean asociaciones o lo que sea, pues están bastante repartidos por toda Barcelona y les está afectando a muchos de ellos, ¿no? Y sí, porque, bueno, convengamos que esta historia de ocupaciones o de luchas de centros sociales que han sido conquistados por la lucha de la gente de cada barrio tiene una larga historia que hay que defenderla, no solo por lo que se hace ahora, que se están haciendo un montón de cosas en esos espacios, sino también porque lo que se gana con la lucha se defiende con la lucha. Si se pierde, luego se corta esa memoria histórica, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en la radio desde Roquetas. Este es un barrio que tiene mucha tradición de lucha, de todo lo que se ha conseguido aquí. Es gracias a que los vecinos y las vecinas se han organizado, ¿no? Tanto de tener transporte público como la autoconstrucción de viviendas, bueno, como la, fue la planificación misma del barrio, o tener el agua o tener la luz, son todas cosas que se han conquistado con la lucha, ¿no? Y la autoorganización, pues los centros sociales lo mismo, ¿no? Y el Rocantrini, por ejemplo, es un ejemplo de esa lucha de muchos años, de querer de tener un espacio propio donde poder hacer tus actividades, donde poder organizarte, donde, bueno, también donde continuar esa tradición histórica, ¿no? Entonces es importante que en cada barrio se esté al tanto de lo que está pasando y, bueno, y se pase también a la acción para defender estos espacios, ¿no? Estos espacios y abrir otros nuevos, porque cada vez que no, que nos atacan, está muy bien la resistencia, pero es también el momento de poder decir, bueno, abrimos otros espacios nuevos. Y a veces los espacios que se abren ahora en estos últimos tiempos en la ciudad se están dando distintas formas de abrir espacios. Algunos son locales, tipo centros sociales, centros culturales, y también está, ¿no?, esto de abrir solares, ¿no?, donde la gente se junta al aire libre. Algunos son de huertos urbanos, otros son para hacer cines a la fresca y hacer, qué sé yo, y juntarse y hacer las asambleas, las ágoras, como le dicen, ¿no?, los del 15M. Bueno, todos estos espacios, el espacio público, los centros sociales, son conquistas que hay que irlas, bueno, fortaleciendo, recordar de dónde vienen también, que nada aparece de un día para el otro, que si hoy tenemos lo que tenemos es gracias a que antes que nosotras estuvo mucha gente luchando para que esto estuviera. Y bueno, nos parecía importante recalcarlo y ir aprovechando todos estos espacios también, que, como dije recién, se están abriendo también nuevos. Recordarles que muchos han sido también atacados, como son el caso de los huertos urbanos. El huerto del Furat es una conquista que se ha dado después de una lucha de todo un barrio, que les han destruido sus casas, los han echado, ¿no?, y que querían hacer un parking. Bueno, toda esa lucha que tuvo el Forat la están teniendo ahora también en otros barrios, en el barrio Valcarca también. Anteriormente habían abierto y autogestionado espacios solares o espacios públicos o parquecitos, por ejemplo el de la antigua Escuela Republicana de Valcarca, donde los vecinos autogestionaban ahí, iba el ayuntamiento hace 6 años o 7, fue, les destruyó el huerto, les destruyó todo. Y bueno, y ahora se están abriendo otros solares y se están haciendo espacios de tejido social y de huertos y demás, ¿no? Y así como esto, en todos los barrios existen, y es muy importante ir defendiendo estos espacios, porque en realidad, ¿qué quieren hacer con el precinto? Sí, quieren cerrarlos, quieren cortar nuestra historia, quieren que no nos organicemos y sobre todo cortar las relaciones sociales, porque hay algo que me gustó de la cuña, ¿no?, que decía, un centro social que no puede decir sus actividades abiertas es un centro social cerrado, ¿no? Es lo que quieren, que pasemos a la oscuridad, a la marginalidad, a no oír las voces, a que la gente no se acerque a todas estas propuestas, que aparte de talleres y de ocio, porque el ocio tiene que ser un derecho de todas y de todos, de tener tiempo y lugares públicos y gratuitos y abiertos para poder hacer cosas que nos gusten, es una forma también de decir, bueno, pasan a la marginalidad y no se organizan, no se autogestionan, y también lo que hablamos recién, ¿no?, tampoco tienen una fuente de ingreso, porque nosotras, la forma de tanto de la radio como de otros espacios de medios libres o de centros sociales abiertos y liberados, lo que sea, es la autogestión, ¿no? Nosotras mismas nos financiamos de nuestras propias actividades, de nuestro propio salario, bueno, de lo que vayamos recaudando. Nosotras no nos financia nadie, ninguna institución, ningún partido ni nada. Y entonces son nuestros lugares también, ¿no? Para hacer nuestras fiestas, para encontrarnos, para debatir y también para poder juntar el dinero a la autogestión. Sí, claro, la historia es un poco como desde el poder, ¿no? También nos están ahí todo el rato diciendo que tenemos que pasar por el aro, ¿no? Como que solamente hay una única forma de hacer las cosas, y estos espacios lo que demuestran es que hay tantas formas como ideas posibles, ¿no?, de llevar a cabo. O sea, hay multitud de maneras de poder juntarse, de poder construir, de poder fomentar relaciones sociales al margen del puro intercambio económico, donde, bueno, recordar que, claro, ¿no?, en el sistema en el que vivimos, ¿no?, en el capitalismo, pues lo que nos quiere y lo que fomenta directamente es la individualidad, y ya no es la individualidad, porque en un momento dado la individualidad concienciado tal, o sea, es individualidad, pero aislamiento, competitividad, es que la gente se pise las cabezas unos a otros en el trabajo, es no llegar a creer de que juntas podemos conseguir las cosas que queremos, que necesitamos y que creemos que tenemos que tener para la vida directamente, ¿no? O sea, y el poder es lo que nos recuerda todo el rato con este tipo de actitud realmente, ¿no? Que se vienen produciendo de vez en cuando, pues, esta manía persecutoria a toda aquella persona y grupos o colectivos que, a la disidencia, ¿no?, entre comillas, en el sentido de que se organiza al margen de su control, que al fin y al cabo es un poco eso, ¿no? A la Junta, concretamente, que estamos hablando, ¿no?, ahora como más a nivel local, pues le da mucho, o sea, muchísimo miedo que la gente se organice. Y lo estamos viendo, pues, a todos los niveles, ¿no? Ya más allá de un centro social, cultural, pues que la gente se organice para tener un techo directamente, ¿no? Como la gente es sacada a la fuerza de su casa y como la gente toma la conciencia en el sentido de ir y tomar una vivienda porque necesita un techo, porque es algo, es una necesidad primera, o sea, es básica, ¿no? Y no va a esperar que los de arriba se lo den o les digan cómo tienen que conseguirlo directamente, ¿no? Y es eso, ¿no? Como lo que comentaba la compañera, el recordar que siempre hubieron otros y otras que nos antecesieron y que estuvieron ahí en primera línea de batalla para eso, ¿no? Para, en realidad, con la misma idea que nosotras retomamos los espacios hoy en día también, ¿no? Para darles vidas, para crear nuestras formas de relacionarnos, de construir y por qué no también de debatir el mundo en el que queremos vivir, en definitiva. Porque sí que es verdad que bueno, pues que en esta sociedad donde la vida no vale nada directamente, pues sí que es un esfuerzo continuo y diario de tu propio esfuerzo, de tu propio dinero, tu fuerza de trabajo, tu todo realmente, ¿no? Y cómo darle la vuelta realmente a lo único que nos deja o nos permite el sistema, ¿no? Que es estar de una manera pasiva, como si la corriente nos llevara, y si no estás dentro de ese margen estrecho que te permite el sistema, ¿no? Hoy en día la situación está bastante jodida, ¿no? Si no, estamos viendo cómo está aumentando, ya hay casi 6 millones de parados y paradas, miles y miles, miles y miles, no sé ya cuánto es la cifra, pero muchísima gente que no tiene casa y que bueno, pues la gente no se va a quedar impasiva, ¿no? No se va a quedar quieta ni parada, ¿no? Va a tomarse lo que crea que es suyo y se va, y incluso ya no tomarse lo que crea que es suyo, sino que va a ir mucho más allá, va a construir otra forma, ya no de conseguir las cosas, sino de llevarlas adelante y de cómo vivir, ¿no? En definitiva, que ya, bueno, que ya no es poco. Y todo esto, evidentemente, son una de tantas cosas que pasan en estos centros sociales y en estos casales y en estas asociaciones de barrios que bueno, que llevan mucho tiempo peleándola, ¿no?

Y bien, aquí pasamos ahora a comentar también que acaba de salir el boletín número 3 anarcofeminista, que sale de acá, desde Barcelona. ¿Y qué nos cuenta, compañera, la editorial? Pues ahora les leo la editorial, pero decir que el boletín, bueno, se pueden, ahora vas a contar, ¿no?, dónde se puede encontrar, pero tiene una foto espectacular en la tapa, que hay unas cuantas chicas armadas con sus zapatitos y sus pollerías y sus falditas, pero su abriguito porque hacía frío ese día de la foto. Pues tienen que verlas porque es espectacular. Y dice: ante la duda, tú la viuda, viva la autodefensa feminista. Es el número 3 que salió ahorita mismo, ¿no?, después de las jornadas de marzo. Y la editorial dice así. Tengo un poco de repique, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿escuchan bien? Ustedes pueden llamar para decir si nos escuchan bien, ¿no? Sí, ahora ya estamos saliendo las ondas. Ahora ya, ahora ya creo que claro, salimos en el FM. Claro, es verdad, si se acaban de reenganchar, estamos en el espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra, que hemos reaparecido de la nada en las ondas y que habíamos tenido un problemilla técnico y que nada, que ya se ha solucionado. Desde aquí esa mano que ha solucionado. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos. La editorial dice así: rescatando del silencio y del olvido a nuestras pioneras revolucionarias en tiempos salvajes, participamos de la ruta gestórica en las jornadas Se va a armar la gorda. Más de una semana de acciones feministas y autónomas dentro del marco reivindicativo del 8 de marzo. Convocatoria de lucha internacional, la cual hace referencia no solo a un hecho puntual, sino a todo un periodo de revueltas donde las mujeres fueron sus protagonistas. Hechos que van desde finales del siglo XIX a la primera década del siglo XX, con varios incendios en fábricas, con cientos de mujeres y niñas carbonizadas, con huelgas y revueltas reivindicativas, revolucionarias, laborales, antimilitaristas, por la libertad de imprenta, de expresión, de asociación y de huelga, entre otras. Nuestras antecesoras también fueron pioneras al enfrentarse a muchos otros frentes de opresión, además del laboral, porque en aquel entonces ya se luchaba por la abolición del trabajo asalariado por considerarlo esclavista. Aprendiendo de nuestra gestoria, apostamos por el ideario liberador que ellas propagaban, en el que insistían asociar sueños y acción. Bueno, este es un pedacito de la editorial continúa, dice que en el marco que Emdejat Anrera, Emdejat Pinchada, bueno, lo voy a leer en castellano porque quienes me estén escuchando van a decir, esta chica el catalán no lo lleva muy bien, bueno. Pero lánzate, lánzate. Oh, vamos a ir practicando. Bueno, dice que fueron partes del tercer año consecutivo que se organizaron las jornadas feministas autónomas para donas lesbianas y trans, que se va a armar la gorda, que se han visibilizado nuestra fuerza y la heterogeneidad que existe dentro de los feminismos que escapan del poder institucional. En la que es en Pogut Viura una masa crítica feminista, una charrada de acciones contra los mercados del estereotipo de los cos y de las nuestras desechos, una jornada radiofónica, un cambio de mont, de un carrer, una bici chincana, un taller sobre el cuestionamiento de los privilegios blancos, un debate sobre feminismos e internacionalismos, una acción contra el abuso de las tarifas del transporte público, se repartió también propaganda, bueno, se hicieron la pachanga futbolera, la ocupación de una plaza y una manifestación nocturna no mixta y un montón de otras cosas más. Esperamos que el año que viene haya más y se extiendan por todos lados porque juntas lo podemos todos. Visca la lucha feminista. Pues esta es la editorial del boletín, del tercer boletín, ¿no?, de abril del 2013, que se puede encontrar ¿dónde? Pues concretamente ya lo diremos más adelante. Bueno, va a haber unos puntos, varios puntos de distribución, porque sí que es verdad que tendrá un... van a estar colgados en internet, pero ya que es un formato que se saca en papel, pues no queremos tampoco que solamente esté en internet, ¿no? Que internet igual te facilita y poder llegar a más gente y tal. Y hay creada una página que es boletín anarcofeminista, no, perdón, esto es el correo boletinanarcofeminista@gmail.com por si quieres hacer cualquier sugerencia, y en la página es anarcofeminista.wordpress.com, ahí estarán incluso los boletines anteriores que te lo podrás descargar pues cuando quieras y cuando te dé la gana de manera gratuita. Y nada, que comentar que igual pronto, concretamente para el próximo programa, pues tendremos ahí una entrevistilla, que no será una entrevistilla, será un formato tertulieta del por qué, ¿no? De por qué este tipo de boletín, porque ahora, por qué mantener formato papel cuando la gente piensa que el internet ya es nuestra única herramienta. Bueno, no hay mucha, hay mucha gente que no piensa así, pero también hay mucha otra gente que sí lo piensa en realidad, ¿no? Y parece medio loco también hoy, los tiempos que corren, seguir insistiendo en sacar papel también, ¿no? Y bueno, más que nada, ¿no? También el porqué de este tipo de contenido, noticias y qué es lo que se genera alrededor un poco de esta idea, ¿no? Para compartir con la gente, ¿no? Y sobre todo crear feedback, ¿no? O sea, crear ahí un algo que sueltas, pero que algo te llegue, ¿no? De alguna manera. Hombre, siempre en formato de crítica constructiva, claro. Nada, pues comentar que hay un articulillo también de la situación de las mujeres en Egipto, concretamente con el título del cuerpo de las mujeres como arma de guerra. Esto es un tema también que ya abordaremos también desde Rebeldes y Sombra, pero lo queríamos abordar con más profundidad. Es el tema de las violaciones y el acoso sexual con las manifestaciones. Bueno, es una estrategia, ¿no? Como para que las mujeres no salgan a las calles, y que ya veníamos comentando Rebeldes sin Sombra desde las revueltas árabes, desde el 2010, ¿no? Que las mujeres han sido protagonistas principales de su propio cambio, ¿no? Del propio cambio del país, y parece, al parecer, pues no quieren que sigan en las calles, ¿no? Y se están llevando a cabo, pues, aberraciones, la verdad. Y ya también abordaremos este tema, incluso intentaremos conseguir conexiones también con compañeras allá y que nos cuenten también de primera mano, ¿no? También hay una reseña, ¿no? Un articulillo sobre el libro de Rotezora, que es bastante interesante. También hace referencia a la miliciana adurenenque Elisa García, que está relacionado también con una de las acciones que se llevó a cabo dentro del marco de las jornadas del 8 de marzo, ¿no? De feminismo autónomo, donde con el título de Ni monjas ni desmemoriadas hubo una acción de cambiar el nombre de la calle por el nombre de Elisa García, ¿no? Una cooperativista y miliciana que fue bastante guerrera, y en esta acción se quiso recuperar, rescatar del olvido y ponerle una calle para que su memoria de lucha estuviera presente, ¿no? Entre nosotras. Y bueno, hay reseñas también, hay varias reseñas y un articulillo también sobre una peli, Tomboy. Bueno, en fin, lo podéis encontrar, ¿no? En esta dirección. También va a haber varios puntos de distribución que ya iremos comentando también desde Rebeldes sin Sombra, o no sé si será una cuña informativa o tal. Y como siempre, bueno, como siempre no, yo creo que solamente el segundo número y el tercero venía como un sorpresita, ¿no? Estas sorpresitas van en relación a la sexualidad de las mujeres, la sexualidad femenina, todos estos mitos y todas estas leyendas, y por qué no, indagar y fomentar también, ¿no? El autoconocimiento de nuestro cuerpo, que es fundamental, en realidad. Y bueno, es bastante curioso, viene el desplegable. Trata sobre la eyaculación femenina y es bastante curioso, ¿no? Bueno, lo más curioso son aparte del contenido, que es bastante interesante, sus dibujitos y sus frases que tienen alrededor. Y nada, con una de sus frases vamos a acabar con esta reseña del boletín. Y dice así: apunta, dispara y con el patriarcado acaba. Aquí continuamos ahora en Rebelde sin Sombra. Me acuerdo de ti, rememoro el principio de un fin. Compartir nuestro paso al andar, escuchar nuestro miedo, inseguridad, realidad que solo al asumir nos sirvió de cimientos para construir. Quiero aprender a bajar el discurso hasta mi realidad, conectarme conmigo y gritar que aunque sea una lucha, no solo es luchar, porque es más que es cariño y es complicidad, que nuestra arma es la risa. despacio logro sacar a la jueza del bien y del mal. No mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga está dentro de mí. Mil mujeres, distinta opresión, van tejiendo la lucha desde el corazón. Buenos días a todos. Y bien, ahí ha quedado así que se me ha colado un cachillo de una canción. Muy buenos días. Pues sí, aquí seguimos en directo en este espacio Venimos Radiofónico Rebeldes sin Sombra. Y nada, pues para terminar este bloque vamos a enlazar con una parte de Herstoria, de nuestras compañeras de las Casandras Libertarias de Argentina, que hacen un buen trabajo, que hemos pasado ya aquí varios de sus audios, con el título Yo fui, yo soy, yo seré. Al anarquismo le falta una pata. Os dejamos con este audio y ya pasamos al segundo bloque. Y ya con este audio nos trasladamos y viajamos al otro lado del charco, directamente a Argentina. Yo fui, yo soy, yo seré. Para que el silencio diga en la confusión de mis bullicios. Yo fui, yo soy, yo seré. Al anarquismo le falta una pata. Texto de Eva Izquierdo, integrante de Mujeres Libres. Desde el año 2000 reside en El Pinar, Uruguay. Me pregunto por qué, hoy aquí en Uruguay, en una publicación anarquista, me parece importante escribir sobre qué rol tenemos o deberíamos tener las mujeres en el anarquismo y por qué casi no se toca el tema de género, para ambos sexos, dentro del movimiento. Yo misma podría responderme que no hace falta, porque el anarquismo abarca la problemática de la humanidad entera, y este tema se resuelve por el hecho de practicar una ideología tan rica como la nuestra. Pero lo que he observado en mis años de militancia es que hay una carencia en este tema, que si bien en los últimos años aparece muy tímidamente planteado por algunas compañeras, casi siempre esto provoca risas y bromas a su alrededor, como queriendo decir que es un tema menor, que no hace falta y que hay cosas más importantes para tratar. Otra pregunta que me hago es por qué casi no se toca, dentro del anarquismo, el concepto de patriarcado como una forma de poder y dominación, ya que es anterior al capitalismo, y que este modelo se fue repitiendo a través de los siglos y hoy sigue estando tan cerca nuestro que podemos llegar a repetirlo sin darnos cuenta. Debemos recordar que de carne somos. Y es muy difícil, por más anarquistas que pretendamos ser, impedir que esta cultura machista, patriarcal y falocéntrica no nos influya en mayor o menor medida, tanto a varones como a mujeres. Sabemos que cuestionar nuestros rígidos estereotipos de género no es tarea fácil, ni a corto plazo. Tengamos en cuenta que el patriarcado tiene más de 5.000 años de existencia. También sabemos que este perjudica a varones y mujeres y que la libertad del género humano no será posible sin su abolición. Y lo más difícil es que este enemigo no está afuera, sino dentro de. Haciendo un poco de historia, puedo decir que desde fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX ya se hablaba en los grupos de mujeres anarquistas de los derechos de la mujer, o sea, del feminismo, elevando una fuerte crítica no solo a la sociedad, sino también a sus propios compañeros de grupo. Un claro ejemplo de ello es el periódico La Voz de la Mujer, 1896-1897. Una de sus expresiones era: ni Dios, ni patrón, ni marido. Creo que sin lugar a dudas, la época de oro de la militancia anarquista fue la anteriormente mencionada. Lo que se puede observar en las publicaciones que circulaban entre Europa y América. Con respecto a las mujeres, era admirable la actividad que desarrollaban, las publicaciones que sacaban con gran esfuerzo económico y de la forma en que expresaban sus ideas, ya sea en la oratoria o desde sus periódicos, a pesar de que la mayoría de ellas eran autodidactas. Quiero mencionar aquí a la compañera Teresa Claramut, que expresaba en una de estas publicaciones: la mujer del esclavo es doblemente esclava. Si el obrero es explotado, su mujer es doblemente explotada. Teresa Claramut vivió en España desde 1862 hasta 1931. Tratando de ubicarme en abril del 2001, me pregunto, ¿por qué hoy se da este vacío que solo lo cubren en algunas excepciones de compañeras aisladas que en distintos lugares tratan con grandes esfuerzos de mantener ese espacio de crítica y de conciencia sobre la opresión de género? Como ya mencionamos, el anarquismo fue pionero en esos temas y no deberíamos perderlo. Más aún, deberíamos alentarlo a que siga existiendo. Si compartimos la idea de que el verdadero cambio comienza en la vida cotidiana y que la familia nuclear es la institución básica de la sociedad verticalista y jerárquica, si queremos un verdadero cambio social, desde la vida cotidiana hasta las grandes instituciones, desde lo micro hasta lo macro, debemos contar con este motor, esa energía que está en cada mujer, y si ella no cambia su rol de segunda, de sometida o de simple acompañante de su compañero o de los grupos de varones, aún con las mejores intenciones, no hay cambio posible. No es difícil darnos cuenta que la mujer ha sido históricamente la más perjudicada en estas relaciones asimétricas de sexo y de género. Si no bucea en su propia identidad, si no muestra su subjetividad, si no se muestra como persona en toda su dimensión humana, planteando sus necesidades en lo íntimo, en lo personal y en lo público, no hay cambio social auténtico. Tema complejo, sin lugar a dudas, sobre el que tendremos que charlar largo y tendido. Quisiéramos oír propuestas. El anarcofeminismo lucha para eliminar una de las diferenciaciones jerárquicas más importantes dentro de la estructura general de dominio, el patriarcado y el capitalismo. Por lo tanto, debe trabajar a dos puntas. Sostiene que es desde las mujeres, prioritariamente, aunque no exclusivamente, de quienes debe partir el impulso para lograrlo. Ellas deben obrar como una fuente de energía que imprima sentido libertario a las grandes mutaciones culturales que se están llevando a cabo. Estas mutaciones, por operar a nivel microsocial, de las relaciones interpersonales, están realizando unas de las transformaciones más profundas del imaginario social. Así pasó Yo Fui, Yo Soy, Yo Seré. Una producción de Casandras y FM Gente de Radio, la radio de la gente. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiraipi. Allí ya chuca le ya chuba la chuba de la casa kichis. Que hay cosco la tapica ya tata hawa la tacuna piu y arriba ni cuta o ni cura para icuna. Kunaka hay en taque o ira cura chaymuca hay Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaytaque sutik mi Latinoamérica. Uyari kusunchis. Cancunapa.

Hoy la gente está de luto, está de rabia, está de dolor, pero pese a todo crece la solidaridad y el apoyo mutuo, porque por suerte eso tampoco se puede comprar, tapar o inmovilizar. Como decía la canción, antes era el Plan Cóndor y yo no me olvido, pues ahora es el Grupo Halcón, es la policía en las calles. Estamos hablando de las inundaciones que sucedieron en el Río de la Plata el martes pasado, tanto en algunas zonas de Montevideo como en el Gran Buenos Aires, en la provincia, y sobre todo en la ciudad de La Plata, Briso y Ensenada. Ahora vamos a comentar un poquito qué es lo que sucedió para quienes no estén al tanto, pero el día martes de la semana anterior, que no recuerdo el número, pero empezó a llover de una forma descontrolada en la ciudad de La Plata, que cayeron, dicen, 400 mililitros de agua en 2 horas, y que, como todas las tormentas, ya estaban previstas por el sistema meteorológico, que 20 horas antes sabían que se venía una lluvia torrencial muy, muy importante, y que, para quien no sepa cómo es la región de... Bueno, también de Gran Buenos Aires, ¿no? Porque en los barrios de La Matanza y otros barrios de Capital Federal también se inundaron, pero La Plata en particular fueron muchas casas, muchas viviendas las que sufrieron el temporal. La lluvia empezó a caer de una forma escandalosa, de que ya la gente... Bueno, es muy común ver en la Plata estas lluvias que decís, bueno, un poco de lluvia de verano, lluvia de abril, como si de lluvias mil. Pero bueno, siempre llueve, cae mucha agua y sale el sol, ¿no? Esta vez empezó a llover, el agua empezaba a subir... en un metro en una hora y 2 metros en 4 horas, y la gente se tuvo que empezar a subir a los techos, a recurrir a las manos y a las casas de la solidaridad de sus vecinas. La gente se subía también a los techos de las estaciones de servicio, te agarraron, te agarrar el agua, tenías que salvarte como pudieras. Y bueno, y esto es lo que pasó: estragos en toda la noche del martes. El agua se llevó todo, sobre todo se llevó muchas vidas humanas de gente que ha muerto en la inundación. Dicen las cifras oficiales 58 personas en la ciudad de La Plata, pero en realidad, por las compañeras que estuvimos hablando, nos han dicho que la cantidad de muertos es una cifra que no quieren decir porque es mucho mayor. Y bueno, y esa es la situación que se está viviendo. Decir que las zonas más castigadas fueron los barrios más pobres, los barrios que no tienen nada, que ni siquiera tienen su casa de material para subirse al techo, y que fueron las que la lluvia se llevó todo. Se llevó las casillas, se llevó a la gente, se llevó a los niños, se llevó a los ancianos, y bueno, fue un desastre de película de terror, como me decía mi padre. Pero lo único bueno de todo esto es que la gente se empezó a organizar, ¿no? Como contaban también otras amigas, que a ver si podemos hablar hoy con ellas, que estuvieron inundadas hasta el cuello. Lo importante era que la gente se ayudaba, salía a la calle, dejaban la casa donde estaban y se iban a la casa de los vecinos que sabían que eran más ancianos, o donde podía haber niños o lo que sea, y se autogestionaron absolutamente todo lo que fue el salvataje de la ciudad. Porque hay que decir que las ayudas vinieron mucho después, en los lugares donde vinieron, porque muchos otros nunca llegaron, y la política del Estado fue sacar al ejército y a la policía a la calle. Bueno, no voy a contar mucho más, porque en realidad tenemos audios y es preferible que lo cuenten las propias protagonistas. Y vamos a comenzar, bueno, uno de los barrios más castigados fue la zona, como dijimos antes, de Berisso y Ensenada, que están cerca al Río de la Plata, donde es la zona más industrial, donde antes estaba todo lo que era el brazo de los... Bueno, está el astillero en Ensenada, está la petrolera de Repsol, ya no, bueno, supongo que será YPF, como antes. También hay en Berisso y Ensenada, que esa misma noche voló, se prendió fuego la parte de Ensenada. Aparte de la lluvia y todos los desastres ecológicos que eso trae, porque estamos hablando de petróleo, ¿no? De humo saliendo siempre, incendio, petróleo. Bueno, toda esa zona es bastante contaminada, es una zona con mucha polución, con lluvias ácidas, con, bueno, los techos de las casas son todas, casi todas casas de chapa, entonces se ve la corrosión de los techos, imagínate, son los pulmones de la gente. Bueno, esa es la situación de Berisso y Ensenada, que aparte hace un año más o menos, sí, bueno, ya se vienen cargando toda esa zona hace mucho tiempo, y aparte que era una zona antes industrial con mucho trabajo, pues pasó a ser un pueblo fantasma en muchos sectores porque se cerraron fuentes de trabajo, y las que se abrieron fueron fuentes contaminantes, ¿no? la última gran pensamiento y obra magistral que se les ha ocurrido al Estado es agrandar el puerto y para ello cargarse toda la ribera del Río de la Plata, que es hasta la Isla Paulino y todo, que es toda una zona verde muy muy linda, que aparte que los árboles, aparte de limpiar el oxígeno y dar oxígeno, ¿no?, y comerse el dióxido de carbono asqueroso a la destilería, también hacen de drenaje para las lluvias y el agua. Bueno, todo eso ya, esa contención ya no existe porque se la han cargado, esto también hablan en los audios. Bueno, la situación no estaba preparada en la ciudad para esta lluvia. Bueno, digamos que la ciudad nunca estuvo preparada para nada, porque fue una ciudad construida hace 100 años, un poquito más, ¿no? Sí, un poquito más, sobre lo que es la planicie de inundación del Río de la Plata, que es toda zona arcillosa. Han canalizado todos los arroyos de la ciudad por debajo, en muchas otras zonas los han dejado al aire libre, pero nunca los limpian, ni eso no tiene un drenaje necesario. No hay cloacas en muchos barrios. Bueno, como dijimos, no hay árboles en los sitios donde estaban antiguamente, la antigua reserva marginal. De la selva, todo se lo han cargado y han hecho una ciudad que en realidad no está pensada para nada. Cuando hubo tornados los últimos tiempos, que se levantaron las chapas de las casas y se voló todo, fue la gente que reconstruyó las casas, ¿no? Siempre pasan tragedias que, bueno, que el Estado está ausente, donde el Estado solo está ahí para marcar que es la autoridad, ¿no? Están los municipios, está la policía, bueno, ellos son la autoridad. De hecho, creo que el intendente de La Plata, Bruera, que era un patotero en la época que yo vivía allá, de la juventud peronista, pues estaba en Brasil, ¿no? Ni siquiera estaba en la ciudad. Bueno, el Quique Lesaques, el intendente de Berisso, creo que ni siquiera reconoció los muertos que hay en Berisso y todo. Bueno, vamos a una serie de parásitos, como siempre, los políticos, que ellos nunca viven esta situación de desesperación, ¿no?, de dolor y de tragedia que está sucediendo. Pero bueno, la gente se organizó muy bien, ¿no? El mismo día ya había 15 piquetes y cortes de calles en todos lados cuando bajó el agua el día miércoles. La gente estaba exigiendo que se reconstruyera la ciudad otra vez. Había solidaridad, se pasaban los colchones, la comida. Bueno, los hospitales también hay que decir que no daban abasto, que la situación hasta ahora, hasta el día de hoy, ya nos contarán, pero hay muchas zonas donde todavía no tienen ni agua ni luz, donde todavía no tienen nada, pero sí que hay 24 horas la gente trabajando en cuestiones solidarias, se armaron brigadas por todos los barrios, aparte de que la policía por su lado también está trabajando entrando, ¿no? Dicen que entran a las casas para reconocer si hay muertos en otras casas que no han podido llegar, pero más allá de la policía, que lo único que hace, aparte de eso, es controlar a la gente de que no se organice y no vayan en manifestación a la municipalidad y no hagan piquetes porque los reprimen, pues la gente igualmente está saliendo a la calle. Bueno, de hecho, están viviendo en la calle, hay que ver las imágenes, ¿no? Porque la gente está viviendo en las veredas, cuando sale el sol, secándose, porque adentro no se puede estar. Pero bueno, vamos a poner unos audios. El primero va sobre la situación de Villa Progreso, es una zona de Berisso más cercana a La Plata, que es una entrevista a Rebeca, que nos va a contar un poco cuál fue la situación en ese barrio y del grupo Halcón. Para quien esté escuchando, es como grupo Geo de acá, antes era el Plan Cóndor, ahora es el grupo Halcón, como el Geo, ¿no? Bueno, escuchemos a ver qué nos cuenta Rebeca. Está en línea Rebeca, si no me equivoco, desde Berisso, así que Rebeca, Matías, Juli, Faca, te saludan, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, queríamos que nos comentaras un poco cómo es la situación ahí en Berisso, quizás muy similar a los otros lugares. Sabemos que Berisso no ha salido en pocos medios de comunicación, excepto en los comunitarios alternativos y populares. ¿Cómo está la situación allá? Bueno, mira, yo más que nada soy del barrio de Villa Progreso y acá nos estamos organizando junto con los vecinos, porque bueno, como en otros lados, brilla la ausencia del municipio. Y bueno, ya estamos terminando lo que es la jornada, estábamos desde las 12 del mediodía, mucha colaboración de los vecinos y mucha gente también que se agolpó a buscar lo que es agua, mercadería y ropa, ¿no es cierto? Bien, y más allá de esto, de que los vecinos se están acercando a buscar, ¿cómo es la organización? Hay una de las primeras noticias que tuvimos de Berisso fue un supuesto violento saqueo y la que salió herido un policía. Pero esto no es la noticia que más nos llama la atención o que no le queremos dar tanta importancia, sino ver el otro lado, la otra organización de Berisso. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se está llevando todo a cabo? Mira, nosotros, no sé si será por lo que estamos acostumbrados a manejarnos y a organizarnos, venimos bien. Lo que se está viendo por ahí en lo que es de la parte de la comuna, de lo que viene a ser de los punteros,

no dan abasto, entonces nosotros estamos de alguna forma tratando también de que pueda llegar a los lugares donde el municipio no da abasto. Y Luz, ¿cómo se están organizando para estas gestiones con el municipio? ¿Están en asamblea? ¿Tienen delegados? ¿Cómo? ¿Cómo se están organizando en la gestión con el municipio? Bueno, los días anteriores estábamos directamente con los encargados de esta situación y también nos estamos manejando con los teléfonos que nos pusieron a disposición para ver en lo que ellos podían conseguir, nos iban a dar, eso lo conseguimos hoy. Así que es eso. Bien, hoy conseguimos claro. Eso de que pusieran a disposición un número en el caso de que no estuviera llegando el reclamo que se está haciendo. Derramen la naturaleza sobre mi cabeza. Bueno, esto está sucediendo en los barrios que están más autoorganizados, que como bien comentaba la compañera, existen centros sociales, clubes de fomento, centros culturales y demás, y ahí ya la brigada de voluntarios y la gente que va mandando su ayuda, ¿no? Pero ¿qué pasa también en los barrios mucho más pobres, donde directamente no tienen casas de material, no tienen trabajo, no tienen jubilación, no pasan los coches, los camiones de la limpieza? Vamos a escuchar un audio de la comunidad Toba, que es la comunidad Toba pero Cuom de La Plata, que, bueno, Elsa nos cuenta qué pasa ahí en su barrio. Elsa, que está en 140 y 526 en la comunidad Com La Granja. Elsa, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo andan? Bien, gracias por la comunicación. Aquí te saluda Matías, Faca y Juliana. Contanos cómo es la situación en estos momentos allá y cómo se están organizando. Y mira, ahora bajó bastante el agua. Y si hoy recibimos ayuda así del, no sé de dónde, no sé si son del gobierno, no sé. Pero lo que sí, vino un camión con mercadería, pañales, ropa, agua, y sí, nos fue bastante bien, así, en eso sí. Lo importante sí. Es que no se sabe de dónde, pero que sí llegó la donación. Llegó, sí. ¿De cuántas, qué tal, Elsa, Juliana, sí. te saluda, cómo andas? ¿Cuántas familias te parece que hay afectadas ahí en la zona de La Granja? 140 y 526. Y acá en la comunidad toda somos como 40 familias con él. 40 familias. Bien. ¿Y a qué grados de afectación llega? Si es muy complicado el panorama, ¿cómo lo están viviendo, cómo están llevando adelante? Y mira, no, por suerte a nosotros no entró tanta agua como en otros lugares, porque a nosotros nos llegó hasta la rodilla, un poquito más de la rodilla. Uh-huh. Pero lo que sí perdimos todo, porque la mayoría de las casas de acá no son de materiales, y así que el problema del techo que se gotea y eso, que entraba agua por todos lados. Claro. A mí me pasó eso. Uh-huh. ¿Cómo ese? No me entró mucha agua, pero lo que sí me goteó mucho la casa, porque no tengo una casa de material y así que... Vos decís que la mayoría de las casas, Elsa, son sí. Casillas de... Sí, de madera y chapa. De madera y chapa. Sí. ¿Y cómo es el barrio? Contanos un poco cómo son las calles, bueno, cómo... Sí, las calles también son así de tierra. Acá a media cuadra tenemos el arroyo El Gato, que ahí se estancó el agua, por eso que no se amontonó mucho acá el agua. Uh-huh. Después sí, por suerte sí, después se corría el agua. Bien, por eso no nos afectó tanto. En general, ¿todas las familias sí le ha sucedido más o menos lo mismo así, sí, agua hasta la rodilla? Sí. Sí, casi la mayoría de acá, por lo menos de la manzana donde yo estoy, sí. No fue tanto. ¿Hubo necesidad de trasladar a familias a otro, a algún centro de evacuación sí, o todos sí, se quedaron sí, en la sí. Casa? A los vecinos que están cerca del arroyo, más. Yo bien. Estoy acá a media cuadra, poner, pero hay más vecinos que están cerca, poner a 3-4 metros del arroyo. Elsa, cuando hablas del arroyo, ¿a qué arroyo te referís? Del arroyo El Gato. Del arroyo El Gato, es que sí. Supuestamente la presidenta dijo que estaba todo entubado y no es así. Bien, ¿y cómo? Entonces voy a decir que recién hoy ha llegado un poco de ayuda, Elsa. Sí, recién hoy. ¿Y los días anteriores? Para nosotros estábamos necesitando ayer y antes de ayer ropa, porque no teníamos. A mí se me había mojado todo. Yo ayer creo que fui a Olga y me dieron un par de frazadas, pero no me alcanzaba porque tengo a mi papá también, que es un hombre mayor y necesitaba otra frazada. Y hoy fuimos a la Cruz Roja y sí, nos dieron ropa, sí, pero no servía tampoco a nosotros. Derramen la naturaleza Pues así está la comunidad Toba de La Plata. Y ahora continuamos con el último audio para ver qué hizo la policía en el barrio de Villa Progreso también y Villa Elvira, también cerca de Berisso, entre Berisso y La Plata, pero es Berisso. El audio es de Sonia, de Villa Progreso, que va a comentar cuando se manifestaron que, bueno, qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, se está cargando el audio, tarda un poco, que lo estamos poniendo directamente desde internet, pero ahora en breve va a salir, decir que Sonia, vecina del barrio Progreso, de Villa Elvira, y seguimos con esta, con estos audios que estamos sacando de este programa De Radionauta. Que para quienes quieran escucharlos pueden sacar, ahí hicieron varios programas... bueno, especiales, llamar en internet también está, radionautafm.wordpress.com. Bueno, hay varios audios para escuchar. Esto es la información que aparte, bueno, coordina con también con prensa alternativa, que se ha hecho los recorridos también en papel, ¿no? De tomando nota de todos los barrios que pasaba barrio por barrio, bueno, que están bastante bien organizadas, ¿no? Pues mientras se carga el audio de Sonia de Villa Progreso, decir que, bueno, en estos últimos días la presidenta en cadena nacional salió a dar un discurso donde anticipaba un montón de medidas del gobierno de paliativos, ¿no? Como una jubilación y una asignación por hijo que se va a duplicar, pues la reconstrucción de viviendas, que no recuerdo que decía, creo que iban a dar 250,000 pesos para la reconstrucción. Anoche cuando nos llegaron el agua... Para un momentito, ¿qué termina esto? Y nada, la exención de los impuestos, los subsidios y préstamos para la reconstrucción, el reparto de colchones y comidas. Bueno, todas estas cosas que son medidas que el gobierno dijo que van a hacer, pues como hemos visto, no están llegando, no están pasando. Y aparte decir que hay mucha gente que directamente no puede duplicar la jubilación, la asignación por hijo porque no la tiene y no va a reconstruir su vivienda porque eran terrenos ocupados y casillas y demás. Entonces... pues estamos viendo la otra voz de la otra gente afectada, que no es justo la de la capital de la provincia de Buenos Aires, de La Plata capital, que son gente más de clase media con vivienda de material, que igual sí va a recibir algo de ayuda, sino la voz de toda esta gente que justamente nunca ha tenido ningún tipo de amparo por parte del Estado, ni ahora, ni antes, ni durante, ¿no? Ahora sí, con el audio de Sonia. Bueno... saldrá mientras vamos hablando, ¿no? Sí, pues saldrá. Nada, que contar que Villa Progreso está cerca de La Plata, hay un límite de una calle que es la que separa Berisso de La Plata, que es la 122, y bueno, esto queda ahí al límite, que está un poco más lejos lo que es Berisso del municipio, del centro, ¿no? Del otro lado. Pero que bueno, ahí hacemos señas entre nosotras a ver si sale el audio o no sale. Igualmente intentaremos llamar ahora a alguna compañera que nos cuente cuál es la situación actual, cuál es la respuesta que está dando, cómo se siguen autoorganizando y bueno, qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pensado, ¿no? Ya, como decía, la cadena nacional ha dicho que estas son las paliativos que va a dar el Estado, pero que, como siempre pasa, en muchos sitios nunca llega, ¿no? Esta es la situación, y decir que La Plata todavía me parece a mí que sigue militarizada, ¿no? Con el Grupo Halcón, la policía, todos en la calle, defendiendo la propiedad privada de los grandes almacenes y demás, y entrando a las casas de la gente, bueno, como decían, identificando, también decir que hubo una manifestación hace dos días al municipio de Berisso, ¿no? Que la gente entró, tomó el municipio, hicieron una asamblea en el hall y tuvieron que bajar los funcionarios y exigirles que primero que reconozcan la catástrofe, que hay muertos y todo, el intendente, y luego que, bueno, que ayude a la gente, ¿no? Que no tienen absolutamente nada. Y parece que han conseguido, gracias a la toma momentánea de la municipalidad, que se les hiciera oír, ¿no? ¿Qué más? Sí, a esto que tú comentas, ¿no? Aparte de que la gente que no va a recibir la ayuda por el tema de las condiciones que tiene, ¿no? Su autoconstrucción de casa en los terrenos ocupados. También algunos comunicados se hablaban, ¿no? En relación a los números de muertos, pues personas también indocumentadas, ¿no? Que claro, pues que tampoco van a, ni los van a contar y no van a salir tampoco en el número de gente afectada, ¿no? De alguna manera. Pues parece que el audio se resiste, Bueno, decir que nuestra conexión a internet es bastante... O sea, tenemos, pero va así con su... Pues nada, si no ponemos poquito a poco. Un poquito de música y, sí. Y ahora continuamos. Ahora continuamos. Derrame la naturaleza sobre mi cabeza ardiente, su sol, su lluvia, ese viento que me busca el cabello. Y lo demás, que venga, si es que viene o tiene que venir, que venga, venga, o que no venga. Conquistamos el mundo entero antes de levantarnos, esclavos cardíacos, por el corazón de las estrellas. Conquistamos, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama. Pero despertamos y es opaco. Nos levantamos y es ajeno. Salimos de casa y es toda la Tierra, más el sistema solar y la Vía Láctea y lo indefinido. Salimos de casa y es toda la Tierra, más el sistema solar. Y si la historia se detiene aquí y se nos quedan estos besos no besados y los archivos desordenados. Y si la historia se detiene aquí y no podemos resolver nuestro misterio si no te veo ni un poquito más. Archivo del pasado, no permitas que mi cerebro se sobrecaliente, olvidando al principio los nombres propios, luego los comunes y más tarde los demás. Memoria, mnemosina, madre de las musas, comienza uno a llegar lo antes posible a sitios donde nadie nos espera. Puntuales al encuentro de algún adiós, sabiendo que el final puede empezar con esta tos. ¿Y cómo le vamos a hacer pa' que las reumas nos dejen coger? Para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con la enfermera. ¿Cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más. Memoria, mnemosina, que nunca se te olvide que tú eres el remedio de la historia, Alka-Seltzer del pasado y aspirina del ayer. Cuando el tiempo no se cuente ya por años y tú llenes de penumbra esta insolente claridad. ¿Y cómo le vamos a hacer para que las reumas nos dejen coger? Para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con enfermera. ¿Y cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más, más, más, más. Anoche cuando nos llegaron el agua, que nos juntamos en 122 y 76, hacer un reclamo. No cortamos calle, dejamos una vía abierta y prendimos una goma nomás para no depender de un camión de bomberos y no cortar la calle. Queríamos que no se escuchen. Estuvo el jefe de calle, nos permitió hacer eso, dijo que estaba muy bien porque no cortábamos el tráfico, sino que daba una mano abierta y no hacíamos fuego. Todo bien, vino el camión con el grupo Geo, se retiró porque vio que no estábamos haciendo nada, pasó el camión de bomberos, nos saludó porque no necesitaba apagar el fuego. Cuando quisimos acordar por una calle X, entraron dos camionetas a los tiros. Ni siquiera nos dijeron que nos vayamos, empezaron a tirar. Y había criaturas de un año y medio a 7 u 8 años. A esas criaturas también los tiraron. Una de las chicas le dijo, nosotros queremos nada más que lo que los prometieron. Le dijeron, HDP, pedíselo a la red de tu mamá. Así hablaba la policía. Y hoy por hoy los tenemos en la cuadra. Tenemos dos camionetas en la cuadra paradas, comiendo asado, tomando mate y comiendo fatura, mientras nosotros estamos en la iglesia pidiendo arroz. Bien, los mismos que realizaron la represión ayer a la noche están ahora en el barrio, tranquilos, como si estuvieran... No, es que averiguaron cómo nos llamamos, que me parece que no se puede hacer eso, no se puede averiguar de la gente. Exacto. Sí, no se puede. Bueno, sin embargo, estuvieron preguntando quiénes éramos, lo que ayer estábamos haciendo piquete para ir supuestamente a saquear supermercados. Yo no voy a ir a saquear a un vecino que me crié con ese vecino, ¿entendés? Sí. ¿Por qué voy a ir a saquear al supermercado si a mí el vecino me vio nacer? Voy y le digo, negro, ¿no me fías 2 kilos de azúcar? Me aguantás hasta fin de mes y sé que lo hace. ¿Por qué lo voy a saquear? Yo lo único que quería es que me dé el agua mineral, que ni siquiera el Estado la está pagando porque la está donando la gente. ¿Entendés? Yo quería lo que donaba la gente. Exacto. Lo que por ende la gente dona para mí, para lo que nos pasó las cosas. No para la gente que viene en 4x4 y sí le llenan la camioneta de colchones. Esa sí. Es la bronca, ¿entendés? O que vayan todo al barrio de la mamá de Cristina. ¿Pero por qué todo al barrio de la mamá de Cristina? Hay gente inundada, y sí, bárbaro. Pero acá también estamos inundados. Se habla de 51 muertos. No tenés idea los muertos que hay. Se habla de que no hay menores de 20 años. Hay criaturas de 10 meses muertas de este lado. No están mirando nada. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Compañeros solitarios, lucha. veces mil son mil millones. Mil veces mil son mil millones. En 1863, una granada de 10 kilos que contenía una centésima de dinamita podía matar a unas cuantas personas en 1863. Y pocos años después, en 1945, la bomba rompe manzanas que contenía 10 toneladas de dinamita. Podía matar a unas cuantas docenas en 1945. Y pocos años después, al fin de la guerra contra Japón, los gringos explotan una bomba equivalente a 10.000 toneladas de dinamita. Le llaman atómica y logran matar a unas cuantas centenas de miles más. Y pocos años después, la ciencia moderna lo consiguió. Tenemos bomba de neutrones equivalente a 10 millones de toneladas, capaz de matar a unos cuantos millones de seres humanos de un jalón. Y bien, ya queda poquito para terminar el programa de hoy. Estamos realizando unos últimos intentos para conectar con una compañera allá en Argentina para cerrar este bloque, pero bueno, al parecer no da señal su teléfono, pero bueno, pues lo hemos intentado. Pues sí, para la próxima ya intentaremos hacerlo mejor, pero bueno, hasta ahora no nos podemos comunicar. Bueno, ya sabemos, la tecnología es un poco así también. A veces sí. Los teléfonos, no, las conexiones no están cuando se les necesita. Sí, pues nada, era simplemente preguntar cuál era la situación actual y cómo se estaban organizando al día de hoy. Pero un poco los audios estos que hemos recogido de Radionauta nos cuentan lo que es la situación de hace 2 días, que no debe ser tan diferente, ¿no? A la actual. Así que nada, nosotras pues también queríamos preguntar cuál era la forma de solidaridad activa que podíamos hacer desde acá, pero ya, bueno, ya nos conectaremos por otros medios. Ya nos contarán. Y nos contarán qué es lo que podemos hacer, pero bueno, nos quedamos con eso de los que nos han comentado de la solidaridad, ¿no? Y el apoyo mutuo que se está llevando adelante, que es bastante importante. Y bueno, y cómo los centros sociales y la militancia política del activismo está cumpliendo un rol fundamental a la hora de toda esta tragedia de armar estas brigadas, de cómo organizarse, porque por lo que me han contado fue eso, los primeros días no era pura autoorganización todo. O sea, no había otra cosa, ¿no? Claro, y lo que se ha podido entrever también en los audios es algo que se repite mucho en cualquier catástrofe, ¿no? En el sentido de cuando aparece la policía, los geos, el ejército, pues la verdad que nunca es con una intención, o sea, la gente no se siente resguardada ni protegida, es un poco al contrario, ¿no? La verdad que da, es bastante alarmante, la gente, pues, porque no dejan de ser un, pues un, no, bueno, unos neuróticos uniformados y armados, ¿no? Ante una situación que debería ser todo lo contrario de que está la gente ahí poniendo sus manos, ¿no? Y ayudando con lo que puede y no sé, ¿no? Es como bastante anecdótico, pero siempre la imagen, cuando aparecen la policía, el ejército o cualquier cuerpo especial de cualquier tipo, pues la verdad que la gente no se siente protegida y eso, no sé, es bastante curioso, ¿no? Sí, también, bueno, también decir que aparte de toda esta, bueno, solidaridad, apoyo incluso para las compañeras que han perdido familiares, ¿no? A la gente que el Estado aparte no te da ningún apoyo psicológico ni nada, pues se está haciendo esto a raíz de la misma gente, de los movimientos, bueno, las universidades, tanto los estudiantes como los estudiantes ya graduados, que están haciendo este tipo de apoyo más de acogida sentimental, ¿no? Y psicológica, pues lo están haciendo las facultades, la gente de las facultades. Se está haciendo una red a todo tipo. Lo que es impresionante es esto, incluso también lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque también hay que decir que dentro de todas estas muertes también falleció una de las abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, y ahí están todos compartiendo juntos este dolor terrible y tratando de, bueno, de seguir adelante y de rescatar también todo el archivo que ella tenía en su casa, ¿no? De que ahí había nombres de dictadores que habían robado bebés y bueno, todos los archivos que ellas tanto trabajo de... Durante tantos años, ¿no? Han recopilado. De investigación, pasado por agua, también se está trabajando en eso. Bueno, vamos, que hay muchos campos abiertos de solidaridad y de activa y que se está haciendo eso, sobre todo el acompañamiento a las víctimas que han perdido a seres queridos, ¿no? Y ahí están. Se está generando toda esta red incluso de apoyo psicológico y acompañamiento físico y material y moral. Pues nada, nos quedamos con esto, con la solidaridad activa, que siempre sabemos que es eso, que la solidaridad es la ternura de los pueblos, que no voy a decir de quién lo dije porque no voy a decir dónde lo saco, pero bueno, es una frase que me gusta igualmente. Nos quedamos y bueno, con que eso. Es nuestra mejor arma y en realidad es lo que tenemos, no. Simplemente. Pues con eso, con estas bonitas frases en torno a la solidaridad, nos marchamos, estaremos sonando concretamente el jueves a la tarde y el lunes que viene y volveremos en directo de aquí a 15 días. Así que nada, salud. Y rebeldía.